¿Qué tal, mis gentes? ¿Cómo están? Yo soy La Mole y bienvenidos a ¡Qué Machín! Hace mucho que no subía video de YouTube, pero mucha gente me estaba pidiendo que subiera un video de YouTube, porque esto es YouTube. Y bueno, quiero invitar a toda la gente que me siga en Facebook, que es Soy La Mole Chida, y también en Twitter, arroba La Mole Chida. La Mole Chido, porque soy chido. Hoy vamos a platicar de el amigo interesado. Todas las mujeres y los hombres tenemos amigos interesados, no nos hagamos pendejos. Desgraciadamente, a veces ocupamos de ellos porque pues, nos hacen favores, ¿no? Pero el amigo interesado también llega a cagar el palo, ¿eh? Para todos sus amigos interesados, chinguen a su madre. Hombre, imagínate que andas así saliendo con una chava, por ejemplo, podríamos decir que no es la amiga, pero es la chava con la que te gusta, o la amiga que te gusta. Y hay mujeres que son muy buen pedo de que, oye, pues traigo el bocho, o traigo, pues no sé, ando a pata, y te dice, no hay pedo, yo te acompaño, yo voy contigo. Pero caga el palo cuando son interesados, ¿no? De esos de que estás en la escuela y todo pendejo. Oye, Leonor, no sé, ¿te gustaría salir conmigo? Vamos a ir al Carl Jr. y a comer una hamburguesa y una malteada. Y un sabalito. Ay, pues mira, fíjate que estaría bien, no tengo plan. Si podemos salir, ¿estás seguro? Esta cita la podemos hacer entre los dos y sí, voy contigo. Terminas todo emocionado creyendo que esa vieja o tu amiga que te gusta va a salir contigo. Pero no falta el hijo de su pinche madre que tiene dinero y llega después. Mi querida Jennifer Natasha, pues ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué te parece si te invito a unas hamburguesas o te invito al antro o te invito a bailar, a pasárnosla bien? Mira, me acabo de comprar un Camaro 2015, ¿qué te parece, chiquiteta? Iba a salir con un amigo que anda a pata, pero viendo tu carro, me interesa más. Claro que sí, voy contigo. ¡Pinche vieja interesada! Así son algunas. No todas, para que no se me van a echar encima, ¿eh? Bueno, sí. También existe el amigo, el que uno cree que es pompa y que te va a hacer caso y va a ser fiel contigo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Nada, mi Gulliver, nada afirmativo. ¿Qué se va a hacer? ¿Unas chavecitas tranqui en tu casa? ¡A huevo! ¡Agustín Melgar! ¡Ahí te caigo! Bueno, ¿qué pedo, mi Roy? ¿Qué rollo? Nada, iba a hacer unas chevecillas tanques con el Gulliver en su casa. ¿Qué? ¿Al pinche antro? Pero no traigo dinero. ¿Tú pichas todo? ¿Las putas también? ¿Las cheves? Déjame echar unas mentirillas. Compadre, le quiero pedir una disculpa. Pues fíjese que mi mamá se me murió. Qué poca madre, güey. Yo, la verdad, estoy en desacuerdo tener amigos interesados. Hay unos que dicen, es un interesado, ahí los utilizo para que me abran la puerta, porque me manejen cuando ando bien pedote. No, señores. Cuando una amistad es sincera en tanto las viejas como los vatos, hay que guardarla y hay que cuidarla. Pero si te das cuenta que tu amigo es interesado y nomás está contigo cuando estás bien, cuando traes dinero, cuando lo invitas al antro y cuando no, chingue a su madre, no es tu amigo. Gracias a toda la gente que siempre está al pendiente de mis videos en YouTube. Y por favor, denle like y díganle a más amigos que se suscriban. Traigo, creo que 17,000. Que le quiero mandar un saludo a mis amigos de Bagre TV, que me ayudaron mucho a subir algunos suscriptores, pero quiero que tener más views y más suscripciones. Un saludo muy especial para todos. Yo soy Iván Femat, La Mole.